camino despacio. Detengo mi rumbo y vuelvo a mirar cómo era mi vida antes de ti. Yo tampoco sabía andar, caminaba sin rumbo fijo, existía por existir. Recuerdo a que el tiempo parece increíble, también puedo.